Hola chicos, ¿cómo andan? Principalmente, bueno, gracias por la llamada y segundo, disculpen que no puedo estar en el piso, pero a veces se complica con el trabajo y pensé que podía llegar, pero bueno, disculpen, aunque sea lo podemos hacer por teléfono. Sí, no hay problema, pensamos que te habías enojado porque la vez anterior te hicimos esperar ahí con Copani y dijiste, nada, ¿para qué voy a ir si después se van a poner a boludear con Copani? Esta vez no está. Esta vez no está Copani, había copado Copani ese día, no, sí. No pasó nada, chico, nada, le agradezco el corazón en serio de parte de todas las maromas por el apoyo que nos dan y bueno, que nos sacan al aire, ¿no? No, gracias a vos, Johnny, por atendernos, aunque sea ahí por teléfono. Te digo, la verdad, estábamos un poco acá ilusionados, ilusionadas de que ibas a estar, porque habitualmente acá en el Oeste Despierta no tenemos músicos en vivo. Y el viernes vino un chico que hacía folclore y ya estábamos ahí con la guitarra y no sé qué. Y hoy a la mañana decíamos, ay, esperemos que Johnny traiga la guitarra. Bueno, para matar toda esta manija tenemos el streaming, que van a ser el Streaminator. Me encantó el nombre. Que van a hacer el sábado. Sí, sí, la verdad es que estamos laburando a full, es una puesta en escena bastante piola, en pura vida, en nuestra casa, así que nos pone muy contentos de poder hacer este laburito este sábado. La gente no va a estar pudiendo, o sea, es gratis a la gorra, se pueden meter en el Facebook o en el YouTube de Pura Vida y lo van a poder ver gratis ahí, tienen tres links con tres entradas si quieren colaborar, si no lo pueden ver gratuitamente. Muy bien. Y contanos, Johnny, porque viste que se están dando de a poco aperturas y están comenzando a ver algunos shows, algunos recitales de rock con gente. ¿Este streaming que ustedes van a hacer ahí en Pura Vida va a tener público también? Mirá, no, ni siquiera llegamos a poder sacar las entradas por el tema de que la capacidad es el 30%, y en Pura Vida la verdad que el 30% es poca gente, entonces tienen la suerte de ir alrededor de 30 o 40 personas, que las entradas volaron, ni bien nos dieron el ok, no las pudimos ni sacar a la venta, porque bueno, era poca gente y cuando le empezamos a decir a la gente que nos acompañaron durante estos 9 años, se volaron rapidísimo las entradas, así que no pudimos ni sacarla a la venta, que se agotaron, nos pone muy contento también eso, ¿no? Pero bueno, los que no pueden estar presentes ese día, los van a poder ver en vivo por el streaming, y bueno, nos pone muy contentos. Son 30 o 40 personas que tienen, bueno, capaz que la suerte de poder estar presentes ese día, pero bueno, más adelante se podrá hacer algo para más personas, ¿no? Sí. Justamente lugares chicos, y bueno, y con el tema de la pandemia hay que cuidarnos, no hay que tomarlo como una boludez, así que con todos los protocolos que tenemos que hacer, va a haber una minoría de gente que ayer salieron las entradas y se agotaron de todo, así que para nosotros es muy contento, la gente está manija, nosotros estamos muy manija también. Sí. Imagínate. Aparte, ustedes son una banda que es pura fiesta, que son especiales para ver en vivo, así que está bárbaro que puedan tener, aunque sea un 30% de público, digamos, de lo que se podría tener ahí en Pura Vida. Y otra cosa que también está bueno es que los streaming que se estuvieron haciendo en este año tan particular de pandemia eran ahí la banda sola, ¿viste? Sin nadie. Entonces era como raro también para los músicos. Ustedes por lo menos van a tener ahí un poquito de público que seguramente van a desatar ahí una fiesta contenida de tantos meses, ¿no? Sí, la verdad que tenemos, bueno, la suerte de que pueda venir gente, ¿no? Y que lo pueda disfrutar, aunque sea un pequeño porcentaje, nos puede venir a ver y el otro por ciento grande nos va a poder estar viendo por el streaming. Para nosotros, imagínate que pues te digo, como suerte, porque la verdad que hay un montón de bandas que no pueden hacer ni siquiera un streaming. Para nosotros es de una manera profesional, lo vamos a estar haciendo en la mano de Pura Vida, nosotros nos pone muy contentos, una apuesta, la verdad que acomodarnos a esta circunstancia para nosotros que somos una banda autogestiva que nos gusta organizar toda la fiesta a pulmón, bueno, un streaming, es algo medio raro para nosotros. Pero bueno, estamos laburando mucho, la verdad que vamos a hacer un show. Es un show porque va a haber muchos invitados, porque van a estar relatando lo que es la historia de la maroma durante el transcurso del streaming, así que la verdad que es un show bastante loco, tiene muchos matices, y bueno, nos pone muy contentos, ¿viste? Muchos amigos, mucha gente conocida de bandas muy viejas, y bueno, y amigos de bandas nuevas que estuvieron al lado nuestro, ¿no? Durante estos 9 años. Pero va a haber de todo, muchas sorpresas. La verdad que estamos laburando una banda, estamos con la cabeza, que la verdad que hacía un montón que no me dolía mucho la panza, ¿viste? De ponerme nervioso por la fecha, ya estaba desprendiendo eso. Antes me pasaba más sobre la fecha, pero ahora faltando una semana o, por ejemplo, 4 días, me sigue doliendo la panza, cosa que no me pasó hace un montón por tantas cosas que son, ¿no? Pero, bueno, como te digo, estamos contentos, tenemos la suerte, sabemos que hay muchas bandas que son pocas las que pueden hacer esto, sí. Entonces hay que tomarlo con profesionalismo y ver lo que podemos hacer. También me imagino que la satisfacción es doble por volver a tocar en uno de los lugares que vos nos mencionabas, donde querían volver a tocar cuando se pueda, ¿no? Que es ahí en Pura Vida. No, la verdad que es lo que estábamos hablando, que Pura Vida nos haga realizar el primer streaming que va a ser el bar y que nos tengan en cuenta nosotros, para nosotros es muy importante, es el bar que nos hizo entrar en el rock platense, es el bar que nos abrió las puertas siempre, la verdad que nosotros con Pura Vida, como decimos, nuestra segunda casa, sinceramente, y que cuando pensamos en hacerlo del streaming, el primer lugar que se nos ocurrió fue él, ese, y bueno, y lo pudimos, tomaron la idea, les encantó, y estamos laburando pulmón, mano a mano con los chicos, ellos no nos piden nada, la verdad, como siempre, Pura labura a la par, sin pedirnos nada a cambio, más que brindar un show gratuito, que ellos fueron los que pusieron lo que es esto, que sea la gorra, nosotros igual lo queríamos hacer de esa manera, pero es un show gratuito, o sea, el que no tiene plata se puede meter y lo puede ver igual en familia. Claro. Y bueno, la verdad que después está eso, ser los primeros en estrenar las tablas nuevas, el nuevo escenario de Pura, para nosotros es importantísimo y es uno de los logros que seguimos sumando en esta banda a través de los años, ¿no? Qué bueno, Johnny. Me comentaron que estuvieron haciendo algunos arreglos ahí en Pura Vida también para que pueda estar más amplio y más cómodo el lugar también, ¿no? Sí, sí, por eso, lo que te digo, están laburando a full, se van a encontrar con un Pura Vida raro, la maroma. Renovado. Renovado, sí. Va a estar tocando medio como en un 360, con qué la bien. Gente rodeando, ¿no? Medio raro va a ser lo que vamos a hacer. Van a ver que está el escenario nuevo, pero vamos a utilizar parte del piso para tener mejor contacto con la gente, ya que somos 10 músicos. Claro, así que, son ya, muchos así para que el escenario. Somos un montón para el escenario, ya no entramos en el Pura. Más los invitados que, bueno, y la gente. Sí, qué sí. Bueno. Hay invitados bastante lindos, ¿no? Por ejemplo, va a estar el pájaro de los pájaros, el pájaro Richard, va a estar el guachi de Sueño de Pescado, va a estar de las Canoplas, el Milano, que ahora tiene una... Milano es la banda, sí. Que son, por ejemplo, el Pájaro y el Milano, son gente que curtía del 80 y pico la música, que tuvieron bandas muy conocidas acá en la Ciudad de La Plata, y para nosotros que ellos estén presentes ese día es muy importante, el Guachi de Sueño Pescado, el Cocu, la vieja Vi, van a estar un montón de amigos bueno. compartiendo temas con nosotros. La verdad que es un reencuentro lindo y una sorpresa muy grande la que se va a llevar la gente con temas que no escucharon nunca. Vamos a estar estrenando alrededor de 5 o 6 temas que no salieron ni van a salir en el próximo disco. Algunos los compusimos en pandemia. Así que mucho laburo, cosas nuevas, cosas viejas, con gente que curtió mucho y con gente que nos acompañó todos estos años. Sí, y también esto que estás contando últimamente, ¿no? En la última nota que hicimos ya por el 25 de septiembre, nos anunciabas que el año que viene, al cumplirse 10 años de la banda, van a estar sacando el nuevo disco, así que estos 4 o 5 temas que van a presentar ahora, me imagino que serán adelanto de aquel material que se estrenará en el 2021. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Se van a encontrar con los temas que van a estar completando el segundo disco, que como digo, es un disco entre 15 y 20 temas, vamos a sacar un disco bien largo porque tenemos un disco solo dando vuelta con 8 temas y nos dimos cuenta en pandemia, la verdad que con 8 temas hicimos un montón de cosas, ¿no? Tan poco 8 temas hacer tantas cosas que nos han pasado en la historia de la maroma y bueno, y hoy sacar un disco entre 20 y 15 temas, esos años que estuvimos medio guardados, que no pudimos meternos en el estudio, lo vamos a sacar a la luz y van a encontrarse temas muy viejos que teníamos guardado, que queríamos grabar, temas que veníamos tocando y temas que no tocamos nunca, que lo estuvimos terminando ahora en pandemia. Así que tenemos para sacar algún material bastante fuerte con todos los chicos, ¿no? Bueno, la canción que estaba sonando cuando te recibimos, Alta Necesidad, es uno de esos avances, ¿verdad? Del disco nuevo. Sí, sí, ahí están los 10 músicos, lo tenemos de grabar ahora en pandemia con Fer y Juan y Saulo, que nos están dando una mano en la producción, lo estamos produciendo con La Maroma y ellos. Así que sí, sí, y la idea era ir sacando de a dos temas, ¿no? Por mes, pero bueno, ahora más o menos que se complicó la mano, porque como estamos con lo del streaming tuvimos que cortar y meternos en ensayos. Así que no, nada, eso. Van a ir teniendo adelantos por meses, aunque sea dos o un tema va a estar saliendo el año que viene, adelantando de a poquito el disco, y bueno, una presentación seguramente a mitad de año, estamos buscando el lugar indicado, ver si podemos reabrir un lugar que tenemos metido en la cabeza que hace mucho que tocamos, que es la Escuela 84, vamos a ver si la podemos volver a reabrir para poder volver a tocar ahí, presentar el disco ahí, ¿no? El año que viene, a mitad de año. Qué bueno, sí. Recuerdo que hablamos de esa fecha en la escuela la última vez que charlamos por aquí por teléfono. Y bueno, ustedes siempre acompañando causas sociales, estando en el barrio, ahí en la escuela, que también... ¿Vos fuiste a esa escuela? Pela fue a esa escuela, yo fui a la vuelta, pero pertenece también al 84, al secundario. Así que para nosotros hace alrededor de 8 años, creo que hemos tocado ahí, 7 años. Y bueno, sería muy lindo poder volver a presentarlo, porque la verdad es que tienen un teatro hermoso, el colegio. Y bueno, si no habíamos hablado de este año para ver para el año que viene, nos habían dado el ok. Así que si todo sale bien y se pueden dar las cosas, con el tema de la pandemia, todo protocolarmente, el año que viene vamos a ver si podemos presentar el disco ahí. Como siempre, tratando de abrir lugares que estaban cerrados, ¿no? Abriendo más puertas. Que no se explotan, sinceramente. Claro. Siempre hay 4 o 5 boliches para 1000 bandas acá en la Ciudad de La Plata. La verdad es que es medio vergonzoso que no permitan, con todas las condiciones, abrir algunos lugares. Cerraron mucho. Yo sé la lucha que tiene Raíces, por ejemplo. Las conocemos y luchan igual que nosotros para poder, cuando hacen los festivales ahí y todo, de tratar de abrir lugares que no están abiertos, ¿no? Sí. Así que, bueno, la idea es esa, es tratar de... Pensamos hasta en hacer un show con auto, no sabemos bien lo que vamos a hacer, vamos a tratar de buscarle la vuelta, pero hacer algo bien maroma, bien que no lo haga nadie, así que estamos con la cabeza ahí. Eso está bueno, la originalidad que los caracteriza, chicos, la verdad que los felicitamos, y bueno, es como decís, está bien pensar, pero muchas cosas no se pueden planear, porque ya este año 2020 nos demostró que planear es... casi sí, claro, por decirlo bien, con toda la letra. Sí, la verdad que no, se nos complicó bastante este año. Imagínate que nosotros teníamos una fecha muy importante, que por la pandemia no la veníamos con un año bastante agitado, y pensamos que podíamos sacar el disco este año. Imagínate que se nos suspendió una fecha con Sueño de Pescado en Busto de San Justo. Ya teníamos el micro para salir toda la gente y lo tuvimos que suspender a último momento. Claro. Así que bueno, veníamos con una salida afuera por primera vez con los pibes y se cortó y nos queda el streaming. Pero vas a ver meses... vas a ver que el año que viene se viene todo lo bueno para... No, o sea, peor que el año 2020 no puede ser, ¿viste? No, así que vas a ver que el año que viene, que cumplen 10 años, van a poder hacer un gran show, va a ser un gran reencuentro con la gente, van a lanzar el disco, seguramente va a ser todo muchísimo mejor que el 2020, perdón. No hay ninguna duda de eso, porque peor que este año no se puede, así que no hay ninguna duda, no. Pero mucho laburo, chicos, mucho laburo. La verdad que le estamos metiendo mucho, como te digo, se van a encontrar con un show muy lindo, puestas en escena, cosas que no hicimos antes, así que eso... Estamos laburando a full. Genial. Repasemos entonces para la gente que nos está escuchando. Estamos hablando con Johnny, cantante de Se Viene La Maroma, que este sábado 19 de diciembre a las 21 horas va a estar haciendo un Streaminator Maroma ahí en el Facebook y el YouTube de Pura Vida. Se va a poder ver gratuitamente, pero por supuesto es una gorra virtual. Se pueden colaborar para todos los que quieran. Hay links disponibles en las redes sociales de la banda. Ahí los encuentran en Facebook y en Instagram también, como Se Viene La Maroma. Sí, esas son nuestras redes sociales, nos pueden encontrar por ahí y bueno, ver cómo es el tema, es gratuito, se puede meter cualquiera y después el que quiera aportar con la causa, saben que somos una banda que se autogestiona, que para nosotros es muy importante si pueden aportar, hay entrada de 100, 200 y 300 pesos que pueden colaborar si quieren. Si no tienen, entendemos, lo pueden ver igual en familia en su casa, así que no hay ningún problema, a través del Facebook de Pura Vida o de YouTube. Genial. Muchísimas gracias, Johnny, por este contacto. Te dejamos seguir trabajando. Y bueno, y nos vamos, por supuesto, escuchando el tema completo, este avance del nuevo disco. Nos vamos escuchando Alta Necesidad. Bueno, desde ya muchas gracias, chicos, como siempre, por darnos una mano, por bueno, dejarnos expresar, como siempre. Quiero agradecer a Raíz, aprovecho, ya que la última nota seguramente del año, por lo de los viernes Música por Músico, que sí, ya es el segundo año consecutivo que me están dando la oportunidad de expresar lo que escuchamos nosotros, o por lo menos lo que escuché yo de chico. Así que le mando un abrazo grande a la radio y gracias por hacerme ser parte, por lo menos, de esos viernes de música. Y de parte de todo Se Viene la Maroma, le mandamos un abrazo grande, chicos. Muchísimas gracias, Johnny. Y bueno, nos vemos el sábado en el streaming. Nos vemos el sábado en el streaming y espero que nos vean. Así que les mando un abrazo grande, chicos.